come la mente perfetto, una vita interiore che sei impermeabile. Pero afuera están los males que no se ven por contigo y me llaman una y otra vez. Y si no me llaman, hacen el suficiente ruido para que sepan que están jodiendo mi espacio, todo lo que puedo y más. No me dejarán tranquilo, porque la maldad del ser humano se sienta mal visto. Vinieron de un país extranjero, o de dentro de aquí de allá, ¿qué más les da? Van a cortarme los cojones, porque son todos tontos del culo, bastardos. Ahora, a las 3 de la mañana, ladrará la bruja mala, protegida por parado sin amor. Porque la maldad del ser humano se sienta maldito. Vinieron de un país extranjero o de dentro de aquí de allá, ¿qué más les da? Van a tocarme los cojones, porque son todos tontos del culo. Bastardos, ahora a las 3 de la mañana ladrará la bruja mala, protegida por parado sin amor.